amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer para nosotros comenzar con la información para compartir con ustedes la información de las comunidades originarias y llegar así a cada uno de ustedes que nos están recepcionando ya en los distintos lugares de nuestro país. El saludo musical de Raúl Calizaya en la operación técnica, en la conducción del programa Carmen Centeno, quien les saluda y les da la bienvenida también, por supuesto. Escuchamos ahora ya el saludo y la presentación de nuestros hermanos desde el Chaco, desde el noreste argentino. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Gracias por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias. Es nuestro programa número 142 y estoy con mi compañera Mónica Charoli y también con Jorge Frías, quien está allí en la consola de sonidos. Así es, hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias, como bien decías, Daniel, programa número 142, y vamos a saludar a nuestro operador del día, a nuestro compañero Jorge Frías, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias por emitir nuestro programa Raíces Milenarias. Y en este programa número 142 desde Jujuy vamos a comenzar a compartir la información con nuestra audiencia, y desde Jujuy tenemos para ampliar esta información que ya la habíamos tratado el año pasado en otras ediciones de nuestro programa sobre la trata y el tráfico de los niños, este proyecto financiado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Jujuy y el Ministerio de Desarrollo Social. También hay un proyecto de formación para docentes de la PUNA sobre los derechos sobre la trata y el tráfico de los niños, para que luego los docentes puedan abordar este tema en el aula con los niños. Este proyecto que evolucionó, que se trabaja y que se trabajó muchísimo con las escuelas de la Puna, con 1.055 niños. Esta carpa blanca instalada en la ciudad de La Quiaca, ciudad fronteriza con el país de Bolivia. Y vamos a escuchar nuevamente al hermano Manolo Pliego, responsable de este proyecto, para que nos interesemos y conozcamos más acerca de nuestros niños. Bueno, el proyecto que ha ido evolucionando poco a poco, ¿no? Tuvimos una primera etapa, trabajamos con las escuelas de la ciudad de La Quiaca, en la que hicimos un relevamiento, trabajamos con 1.055 chicos, en la que hicimos un trabajo de relatos, donde los niños iban recibiendo los relatos en las escuelas y iban haciendo sus comentarios. Eso nos preocupó porque cuando nosotros le preguntábamos a los niños en los relatos, ¿no?, que contaban historias reales de niños que habían sido llevados para la trata, para la explotación, ¿no?, casos de tráfico de órganos, casos de niños que lo llevaban para la prostitución y eso, entonces le decíamos a los niños, bueno, ustedes si se vienen en una situación así, ¿qué harían? Entonces nos llamó mucho la atención porque había niños de zonas así, de barrios más humildes, más pobres, que decían que si ellos se vieran en esa situación, ellos se quitaban la vida. Esto nos dejó muy alarmados, preocupados, porque veíamos que los niños en estas zonas, pues un poco como que nos daba la impresión de que estaban perdiendo la esperanza. Un niño que se ve en una situación así, en otros casos los niños decían, bueno, si yo me viera, buscaba ayuda, buscaba una salida, le pediría, ¿no?, le denunciaría. Bueno, entonces había niños que respondían con esto. Entonces nos preocupaba y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo para abordar el tema en la escuela de una manera más sistemática. Entonces hemos hecho un proyecto a la Secretaría de Niñez, uh-huh, planteando el tema de formar a todos los docentes de los departamentos de Yavi, Santa Catalina, La Quiaca y parte de Villazón, para que ellos, una vez formados en el tema de los derechos del niño, los derechos humanos, la trata, el tráfico, trabajo infantil, abuso y explotación sexual, y con valores y un trabajo sobre valores y relatos en valores, puedan ellos bajarlo al aula, van a recibir puntaje por este trabajo y ellos puedan bajarlo al aula y al final procesar y sistematizar esta información para elaborar un libro de texto

sí, audiencia. En cuanto al tema de la audiencia, que fue el miércoles 25, donde ambos estados, nación y provincia, elevaron sus informes acerca de, en cuanto a la medida cautelar que había dado la Corte Suprema de la Nación, donde estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Luis Lorenzetti, y también Raúl Zaffaroni, donde también fue acompañado por el defensor del pueblo de la Nación, el doctor Eduardo Mondino, y como miembro informante del gobierno del Chaco lo hizo el primer mandatario, Jorge Milton Capitanich, junto a una comitiva de funcionarios provinciales de las áreas de desarrollo social y de salud. Por parte de Nación estuvieron también presentes, y el Instituto del Aborigen Chaqueño, como bien lo mencionabas, donde nosotros estuvimos presentes en la reunión, del cual, bueno, fue bastante like, si se quiere, en cuanto a esos informes que se elevaron ante la Corte, por el cual el señor gobernador había manifestado que la situación está siendo controlada por parte de Desarrollo Social, tanto el Ministerio de Salud. Nosotros nos hemos entrevistado con el gobernador, así que vamos a escuchar el testimonio del gobernador Jorge Capitanich. Hemos planteado que en materia de red vial y el trabajo de vialidad nacional y vialidad provincial permite, por un lado, todo el programa de enripeado de la ruta 68, que está en proceso de inicio próximo a la ejecución, de la ruta 3, que está en la formulación de proyecto con financiamiento del programa Norte Grande, con el objeto de avanzar en la pavimentación desde Pampa del Indio hasta Villa Río Mejito, inclusive, eso lo cual implica también todo un programa de conexión con 10 de mayo. También hemos planteado todo el tema de agua potable, Miraflores, todo el tema del financiamiento con el programa Norte Grande para Laguna Clos Castelli, el nuevo hospital de Castelli, el nuevo hospital de Pampa del Indio, los centros de salud, de los cuales falta obviamente toda la complementación correspondiente, el programa de medicina familiar, para refuerzo de médicos, enfermeros, etcétera, de construcción de vivienda, tenemos nosotros registrados 274 con todas las inauguraciones correspondientes, el tema de la reparación de puentes de sirena, el quebrachar, en fin, digamos, hemos enumerado una multiplicidad de acciones que constan en el informe y que en definitiva son las que quedan claras para eso. El defensor del pueblo de la Nación tiene una postura medio negativa ante esto, ¿por qué? Bueno, porque se basa en datos heterogéneos respecto a lo que tenemos nosotros, y a su vez un sistema de medición que no es equivalente. Entonces, hemos podido demostrar que mucha de la información suministrada por ellos no se corresponde con la información fehaciente y verificable nuestra. A lo que hemos visto también hay una falta de coordinación en cuanto a esos temas. Correcto. Ese es un tema que surgió como un tema a resolver. O sea, bueno, el punto central es un relevamiento para que esto deje de ser materia opinable y se trabaje. El tema es programa con indicadores objetivamente verificables y sistemas de consenso para el diseño de indicadores y el control y monitoreo de los mismos. Bien, así lo escuchábamos al gobernador Jorge Capitanich, quien mencionaba de que se está logrando infinidades de cosas con respecto al tema del impenetrable, de poder resolver esta cuestión alimentaria y también en materia de comunicación vial entre los puestos sanitarios con los hospitales, y también acerca de la provisión de agua potable hacia las comunidades indígenas de la zona, y no solamente indígenas sino que también campesinas. Pero nosotros decimos, el tema de la comunicación vial entre los puestos sanitarios con los hospitales no existe, porque en su momento, cuando nosotros hemos visitado a la zona, nos encontrábamos con los puestos sanitarios bastante en buenas condiciones físicas, si se quiere, el espacio físico, pero faltaría insumos y gente que pueda trabajar, los profesionales, donde puedan recibir a la gente y atender a la gente. El tema de la comunicación vial no funciona, entonces es como si fuese que, bueno, se está informando mal en cuanto al tema de estos casos, ¿no? Que venimos siguiendo como red de comunicación indígena acerca de los flagelos que padecen las comunidades indígenas de la zona. Por su parte, Eduardo Mondino sostiene que faltaría políticas serias en cuanto a este tema. Pero bien, vamos a escucharlo, quien menciona que aún, digamos, falta mucho por hacer. Defensor, ha planteado de que la situación sigue siendo la misma. Sí, exactamente. Nosotros consideramos que la emergencia continúa, que básicamente, bueno, estamos en un marco en el cual se ha avanzado en algunas cosas, pero las cosas centrales en las cuales la medida cautelar de la Corte estaba planteada no han avanzado. Seguimos teniendo problemas con el agua, con la alimentación, y bueno, la Corte lo que ha dispuesto, de alguna manera ha intimado al Estado Nacional y Provincial para llegar a un acuerdo y poder reunirnos dentro de 30 días con un programa de trabajo conjunto, que es lo que deberíamos haber hecho ya hace un tiempo. Se dijo que la situación está controlada, como bien lo había planteado el gobierno, ¿está de acuerdo? No, para nosotros no está controlada, y el hecho son de que hemos denunciado, inclusive a través de un video, con los testimonios de muchos de los de las comunidades en donde hemos estado haciendo el informe, donde la realidad es la misma que tenemos. De hecho, hay denunciado entre junio del año pasado y principios de este año 9 muertes de chicos que siguen con dificultades. Por lo tanto, esas víctimas para nosotros son muertes totalmente evitables. Y en cuanto a los programas sociales, ¿hay una mala coordinación? No, nosotros creemos que en ese sentido se ha avanzado, pero bueno, no es suficiente. Bien, así lo escuchábamos al defensor del pueblo de la nación, Eduardo Mondino, quien había sostenido de que la situación sigue siendo la misma, por ende hay que trabajar con mucha seriedad con respecto a estos temas, ¿no? Sí, lo que el defensor del pueblo decía es que aparentemente lo que informa el gobierno o esos datos que da el gobierno no son tan así, digamos. Igual en la nota anterior escuchamos a Capitanich, que hablaba de que hicieron, bueno, el ripio, que hicieron el hospital, que hicieron lo otro. Es como que se hizo, se apuntó más a lo, no sé si me equivoco, pero a lo material, digamos, y no tanto a la persona humana, decir, bueno, hagamos esto, hagamos aquello. Y bueno, aparentemente hay como un cruce de datos ahí con gente de con esta Defensoría del Pueblo, donde ellos dicen que la situación no está tan bien como ellos lo dicen, sino que es otra, son datos diferentes. Y bueno, con respecto a este tema, también habló el presidente del Instituto de la Origen Chaqueño, Orlando Charole, quien, bueno, tiene su postura o su forma de pensar con respecto a este informe a la Corte Suprema. Sí, bastante, al menos para nosotros que seguimos la temática, nos desilusionó bastante la postura del presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, dado de que había sostenido que se han logrado avances importantes en cuanto a este tema de poder, digamos, atender a las comunidades indígenas. Pero bien, vamos a escuchar el testimonio. Orlando Charole, presidente del IDAD, ¿cuáles fueron los avances logrados desde aquella primera audiencia ante la Corte Suprema hasta hoy? Creo que esto ya va a ser definitivamente dentro de 30 días, y esto ha propuesto el señor gobernador de la provincia. Creo que tenemos una coincidencia total con el defensor del pueblo, el gobierno nacional y las comunidades originarias, de elaborar un programa que ataque los problemas coyunturales que padecen las comunidades originarias de esta provincia, fundamentalmente aquellas que quedó reflejado en la medida judicial. Básicamente, ¿dónde debería empezar a trabajar desde el gobierno nacional como provincial? ¿Dónde debería enfatizarse esta atención hacia las comunidades originarias? O sea, yo quiero, en primer lugar, también sin olvidar de que el gobierno de la provincia como el gobierno nacional han avanzado considerablemente en el área señalizada por la justicia, a los efectos de sacarnos de la preocupación todo lo que pudiera ser un daño mortal a la población, como ha ocurrido hace 2 años atrás. Esto estamos todos de acuerdo, si bien hay algunas observaciones en parte del defensor del pueblo, pero en términos generales yo creo que esto coincidimos todos. Y en segundo lugar, es lo que propone el gobierno de la provincia del Chaco junto con el gobierno nacional, de avanzar en un programa más específico que profundice la atención de las poblaciones indígenas para que estas situaciones de padecimientos mortales, fundamentalmente, no vuelvan a ocurrir más en las poblaciones indígenas. Yo no le coincido con el gobierno de que es fundamental un relevamiento para contar con cifras reales acerca de la situación de estas comunidades y de cómo debe trabajarse y dónde debe enfatizarse el trabajo. Sí, sí, sí, es que así tiene que ser. Yo creo que eso es una lógica que se va a trabajar de hoy en más, porque eso no estaba previsto en la medida cautelar. Se propone una situación mucho, un trabajo mucho más de fondo. Creo que eso es lo que ha propuesto el gobernador y todos coincidimos que debe ser así. Bien, así lo escuchábamos al presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño. Y bien, hay que, bueno, queríamos informar también que el presidente de la Corte Suprema de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti, va a estar visitando en las zonas del impenetrable a, digamos, a ver, a hacer una inspección ocular en cuanto a este tema, a ver si qué hay de cierto en cuanto a los informes que se habían elevado ante la Corte por parte de Nación y Provincia. Para el primero de abril, el doctor va a estar visitando a la provincia del Chaco, más precisamente en la zona del impenetrable. Bien, adelante, hermanos, ustedes. Y compartíamos y escuchábamos la información que nos daban nuestros compañeros del NEA con respecto a la situación que viven nuestros niños, nuestras familias y en el Chaco. Es por eso que también sabíamos que la Corte Suprema ordenó al Gobierno Nacional y al de la provincia de Chaco a la celebración de un acta acuerdo en esa región del norte argentino para proveer de alimentación e infraestructura para los sectores más postergados, pero sobre todo para las comunidades indígenas, para nuestros hermanos tobas allí en el noreste argentino. Y respecto a la información que tenemos y que vamos a continuar hablando, ya lo habíamos hecho en nuestra primera entrada, que tiene que ver también con nuestros niños, con nuestros adolescentes y este tráfico de niños que hay en el país, el ingreso que hay por la frontera de la Quiaca, la detección de estos casos de ingresos, a dónde van los niños, quizás para el trabajo en las cosechas, para los trabajos temporales, para el tráfico de órganos o quizás para la prostitución. El daño psicológico que sufren los niños es muy fuerte. Esto nos decía el hermano Manolo Pliego. En la zona de frontera es muy difícil detectar, ¿no?, casos así concretamente. Hay algunos casos que cuando te avisan, evidentemente ya, me acuerdo, hubo un caso de una persona que ingresaba con dos menores de Betanzos de Bolivia, la persona fue detenida en la frontera y inmediatamente se avisó a las familiares en Betanzos y los padres vinieron corriendo y evidentemente las niñas estaban llevadas con documentos argentinos falsos, ¿no? Lo único que la frontera las detectó y de esa manera este pudo ayudarse a las niñas a que fueran de vuelta a su lugar de origen. Hay una cosa que también me ha preocupado porque me decían de que en San Pedro de Jujuy, en la zona de San Pedro, había niños que habían sido llevados para trabajar en el tabaco y cuando ya terminó la cosecha se fueron y se lo han dejado abandonando a los niños en San Pedro. Y niños bolivianos, entonces estaban ahí buscando a través de tribunales la forma de cómo restituir a estos niños otra vez a sus hogares en Bolivia, ¿no? O sea, aquí en la frontera lo que se da es el hecho de que hay un ingreso hacia, van a la zona de Buenos Aires, van a la zona de Mendoza, hace poco salió el caso de los niños ajeros, allá esa denuncia que hubo en la zona de Mendoza, niños bolivianos que habían sido usados para el trabajo de los ajos. Entonces los niños ingresan por esta frontera, como decíamos, unos 6.000 niños por año, y llegan a esos lugares del país, donde ahí ya no sabemos más qué pasa con los chiquitos, si van a fábricas clandestinas, si van a trabajos temporeros, si son usados para la prostitución o son usados para la venta de órganos. O sea, esa es la preocupación, no sabemos dónde van los niños. Que ingresan, ingresan. Algunos casos son detectados en la frontera, inmediatamente son devueltos a sus hogares de origen, ¿no? Hace pocos meses hubo un caso de una chica argentina que había sido engañada de estar haciendo la prostitución en Cochabamba. Bueno, escapó, estuvo en la frontera, se le acompañó a través de la Secretaría de Niñez

Y nosotros seguimos con nuestra información. En este caso nos vamos a la provincia de Formosa. Nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte, de la etnia Pilagano, nos envía material. Él habló con Daniel Cabrera, quien es un abogado que trabaja con las comunidades indígenas allí de Las Lomitas y de otros lugares. Y vamos a escuchar lo que nos decía Daniel Cabrera con respecto a los trabajos que ellos vienen realizando en esa localidad. Bueno, estamos acá en la localidad de Las Lomitas. Acá estamos en una en un centro, una escuela que es Hogar Juana Teresa, y acá tenemos a Daniel Cabrera, que es el abogado del servicio jurídico. Bueno, Daniel, comentanos un poco cómo está trabajando el servicio. ¿Hay alguna información para la comunidad? Bueno, nosotros el servicio jurídico trabaja en interrelación, o se relaciona con diversas instituciones o organizaciones a nivel nacional. El año pasado, en noviembre, se ha llegado a un gran logro, digamos, de la creación de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena. Va a permitir la defensa del derecho indígena y presentaciones judiciales en forma conjunta y apoyo jurídico a los jóvenes abogados que se inician en el derecho indígena. También hacer saber cuestiones de derecho indígena que suceden en distintas partes del país, integrados por distintos abogados, en donde también en esa fecha, en noviembre del año pasado, se le hizo un homenaje a Eulogio Frites, el primer abogado indígena. La comisión que se ha creado en esa fecha fue presidente de esa asociación el doctor Juan Manuel Salgado, y vicepresidente de esa asociación es el doctor Julio García. Yendo un poco más a lo regional, podemos comentar el servicio jurídico está trabajando en las cuestiones de educación que hacen a una educación bilingüe e intercultural, para que los programas de estudio puedan hacerse realidad. Sabemos que hay mucha legislación que permite, digamos, tener una cosmovisión indígena y se pueda enseñar una cosmovisión indígena. Se han detectado serios inconvenientes en cuanto a la no existencia de libretas para los chicos, lo que permite, ¿cómo se llama eso?, ver que no hay un control de quién pasa o quién no pasa, y la incomodidad de los padres de los chicos, de que no pasan y no saben leer, no saben escribir. Los del secundario no conocen el alfabeto pilagá, siendo que lo tienen y lo manejan muy bien. Entonces, todas esas cosas se está queriendo introducir al programa y a la organización de la escuela. ¿Y el servicio jurídico esa comunidad nomás está trabajando, o hay otras comunidades que están visitando? Se está trabajando en varias comunidades. Estamos trabajando en cuestiones de Pilagá, en el barrio Compí. Se está queriendo pavimentar la ruta 26, la ruta provincial 26, y para ello la provincia necesita una parte de la propiedad comunitaria del barrio Compí, del pueblo Pilagá, lo cual se ha accedido a determinado asesoramiento y acompañamiento con notas y actas repudiando, digamos, la acción del gobierno de retirar a la gente de su propia propiedad comunitaria. Muchas gracias por esta información. Bueno, Dani, si quiere hacer algún saludo. Bueno, un saludo a toda la gente, a toda la audiencia, a todo el pueblo indígena, a los pueblos originarios, que sigan en la lucha, que no bajen los brazos, y les invito a que cada uno pueda acceder o pedir o tener en sus manos una constitución que nos alegra ver a nosotros como abogados, que no es, no está lejos nuestra lucha de ver una constitución puramente indígena, como es la constitución de Bolivia. Y estas fueron las palabras del abogado Daniel Cabrera, quien nos contaba todos los trabajos que ellos vienen realizando con las comunidades indígenas. Y bueno, felicitamos a esta gente por acompañar y por ayudar a los hermanos indígenas en todas las cuestiones legales que tienen que ver allí en esa provincia de Formosa. Así es. Bien, de noticias, un comunicado queríamos informarles por parte de Clelia Ávila, que es la diputada provincial de acá de la provincia. Ella convoca a una jornada acerca del tema del ordenamiento territorial de los bosques nativos en el marco de la Ley Nacional 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, a realizarse el día 3 de abril del presente año a las 17 horas en el INTA de la ciudad de Roque Sáenz Peña. Así que a todos aquellos interesados puedan participar porque la convocatoria es abierta. Esto lo firma la diputada provincial Clelia Ávila. Bien, gente, y esta fue parte de nuestra información aquí desde la provincia del Chaco, así que adelante usted, hermanos, desde Jujuy. Y en esta última parte vamos a hablar acerca del programa RETESI, que es el programa de relevamiento territorial de las comunidades indígenas, RETESI. Se crea en el marco de ejecución de la ley 26.160. El RETESI, este programa, se crea como un instrumento para conocer cuál es la posesión y la propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas. Tiene que ver con las tierras que tradicionalmente ocupan y ocuparon. Este relevamiento se hará de manera jurídica, o sea, la situación legal en que se encuentran las tierras, también catastral, las tierras que ocupan y que ocuparon, y social, las formas tradicionales de uso y la ocupación de la tierra. Bueno, este programa, ¿para qué sirve? Este programa territorial de las comunidades indígenas es un instrumento que les va a servir a las comunidades para poder definir cuáles son las tierras que tradicionalmente ocupan y ocuparon. Con respecto a este programa, se capacitó a encuestadores indígenas. Y vamos a escuchar a la doctora Marcela Arjona. Ella pertenece al área social de este programa y nos decía lo siguiente. Estamos en la ejecución a la ley 26.160. Tenemos el primer acto oficial, que es la capacitación de encuestadores indígenas. A propuesta de la CPI, a la provincia se la ha dividido en 6 regiones, donde cada región ha definido sus encuestadores mediante asamblea. Así tenemos 54 encuestadores que representan a las 289 comunidades que van a ser relevadas. La finalidad de este programa. Y es el relevamiento de los territorios en las comunidades indígenas y, bueno, frenar los desalojos y dar a conocer a la gente la vigencia de esta ley, ¿no? Y, bueno, preparar las carpetas técnicas para que en un futuro las comunidades puedan iniciar los juicios para poder recuperar la titularidad de las tierras que siempre les han pertenecido, porque ellos hace años están viviendo en ellas. ¿En qué ha consistido la capacitación actual de los encuestadores? La capacitación ha sido, en la primera etapa del programa, darles a conocer el cuestionario que ellos van a tener que llevar a cada una de las comunidades, cómo lo tienen que hacer. Y este cuestionario tiene, en realidad, como objetivo que cada una de las áreas más o menos sepa cuál es la situación social que vive cada una de las comunidades, ¿no? Para dar a conocer a la sociedad en general también lo referente a educación, a salud, a migraciones, al tema de tierras. En realidad son preguntas que van a ir respondiendo los líderes comunitarios, los guías espirituales, los docentes y el agente sanitario para dar información acerca de la situación social que viven las comunidades en la provincia. Bueno, a partir de esta capacitación, ¿cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir son, bueno, ya la gente está capacitada, próximamente se les va a entregar el credencial con la foto impresa para que no haya ningún avivado que se presente a las comunidades. Los cuestionarios también tienen un sello de agua, así que tampoco se va a poder fotocopiar. Y se han tomado todas las normas de precaución para que no haya ningún encuestador fraudulento ni tampoco encuestas falsas en este programa, ¿no? Y bueno, ahora seguramente más o menos calculamos que los primeros días de abril ya los encuestadores van a salir a terreno a

y ser partícipe de las comunidades, creo que va a salir todo bien. Escuchábamos a nuestro hermano Timoteo Figueroa, encuestador indígena, y nos comentaba acerca de la importancia de esta capacitación que va a permitir conocer las estadísticas de los hermanos que viven en las comunidades, o sea, conocer su situación social en cuanto a salud, en cuanto a la educación, en cuanto a las tierras que ocupan, y es una oportunidad para reclamar y de poner en conocimiento a las autoridades provinciales y nacionales las necesidades que hay, las necesidades que viven nuestros hermanos en las distintas comunidades originarias, los conflictos territoriales que tienen, en dónde y con quiénes, qué tanto se extienden las tierras que ocuparon nuestros ancestros, en dónde habitaban sus zonas de cultivo, sus zonas de pastoreo, cuáles son los sitios culturales, los antiguos cementerios, los lugares de rituales, de fiestas, y todo aquello que haga de nuestra identidad por lo que hoy somos un pueblo. Así que, bueno, recomendamos también a nuestros hermanos, está en la provincia de Jujuy, que reciban a los encuestadores, es lo que nos decía la doctora Marcela Arjona, nuestro hermano Timoteo, para poder dar a conocer así a nuestras autoridades nacionales y provinciales cuál es la realidad que viven ustedes en cada una de las comunidades. Bien, y nosotros seguimos con este programa de la Red de Comunicación Indígena. Gracias, hermanos de allí, de ustedes, de Jujuy. Y bueno, nosotros vamos a arrancar hablando sobre lo que, digamos, el pasado 24 de marzo se conmemoró o se cumplió, digamos, 33 años de lo que fue el último y más sangriento golpe militar. Nosotros en este caso hablamos con Leco Zamora, quien tiene como una mirada diferente, digamos, respetando que se haga actos y haga todas esas cuestiones con respecto a este 24 de marzo. Y también, bueno, dando a entender de que nosotros como pueblos originarios también sufrimos una masacre, digamos, sufrimos cosas peores, pero... Sí, y la verdad el tema del 33 aniversario del último golpe militar, donde se habían hecho diferentes manifestaciones, si se quiere, y también marchas que tienen que ver con el tema de repudiar esto, porque según algunos organismos sociales mencionan que aún se sigue, digamos, violando los derechos humanos. Y nosotros, como bien decías, Daniel, hemos conversado con Leco Zamora, un hermano huichí, quien también siempre reflexiona en algunas cosas, y tales como en el caso de este golpe militar que ha sufrido nuestro país. Y vale remarcar que nuestras poblaciones indígenas han sufrido también, masacres sangrientas, y son peores, si se quiere, porque las comunidades aún siguen sufriendo los flagelos que, bueno, hoy día conocemos. Así que vamos a escuchar a Leco Zamora, quien nos comenta acerca de lo que piensa con respecto al tema del golpe militar. Todo esto que se hace, ¿no?, acerca del 24 de la masacre cometida por la dictadura militar, ha tomado mucha importancia, porque los dolientes, que son nuestros compatriotas criollos, les dolía mucho, tenía mucha herida, y siempre han luchado para que se instituya este día como un gran dolor para Argentina, que yo completamente comparto, solamente que yo tengo una memoria mucho más larga, ¿no?, que no solamente murieron 30.000 personas y se fueron otras personas para afuera, sino que estamos hablando no solamente de 30 años, sino de hace 500 años que estamos sufriendo el atropello y la masacre de los militares, de la reina Isabel de España, y hemos sufrido incluso la masacre durante los gobiernos democráticos, ¿no?, en el 47, en el 24, Entonces, nuestra memoria argentina tiene que unirse, ¿no? Que nuestro dolor no sea solamente el 24 de marzo, ¿no? Que con mucho respeto quiero decir eso. Así como recuerdan ese día la matanza de 30.000 personas, también tienen que adherirse a los montón de dolores que nosotros sufrimos como pueblos indígenas. Bien, así lo escuchamos al eco. Nosotros, como bien decía, los pueblos indígenas hemos sufrido también. Y vale recordar que en las marchas que se habían desarrollado en Buenos Aires, las madres habían comentado de que la lentitud de la justicia genera impunidad y la impunidad solo crea más impunidad. Esto bien lo decía algunas de las madres de Plaza de Mayo. En cuanto al tema de la impunidad, hay tanta impunidad en nuestro país. En el caso de la provincia del Chaco, hay diferentes situaciones, si se quiere, un montón de situaciones, que denuncias que han hecho algunos sectores sociales acerca de los derechos humanos, y también dentro de nuestras poblaciones indígenas se han hecho denuncias con respecto al tema de abuso, al tema de la violación de los derechos. La verdad, la justicia se encuentra muy ciega en estos aspectos, ¿no? Es así. Bueno, y otra de las cosas que por ahí queremos decir es que entendemos y compartimos esta mirada del Eco Zamora. Todo es grave, ya sean 30.000 desaparecidos o se habla de también de 200 millones de hermanos indígenas. Es gravísimo todo esto, y también, bueno, entendemos esta postura que él dice de que el pueblo argentino también tiene que empezar a recordar a los hermanos indígenas que viven dentro de la Argentina. Y bueno, y sobre este tema tenemos una segunda nota de Eco Zamora, quien nos dice lo siguiente. Sabemos bien que muchas cosas que sucedieron en los pueblos indígenas no fue escrito por vergüenza o para ocultar. Entonces uno no puede dejarse llevar solamente por lo que está escrito por los historiadores. Además, nosotros sabemos muy bien de muchas matanzas que no figuran en la historia también. Entonces yo creo más que hubo más de 80 millones, y yo siempre tomo eso, ¿no?, del cálculo de 200 millones de muertos durante estos 500 años, ¿no? Tengo un escrito que se llama Estamos, y hablo de los 200 millones de muertos en el camino de este tiempo de los 500 años. Mira, siempre se habla mucho del argentinismo, y realmente la palabra argentino se empieza a acuñar desde hace 200 años, cuando se forma la República, ¿ok? Entonces, la gente piensa como argentinos de hace 200 años, pero nosotros como pueblo indígena tenemos miles de años en este suelo, en esta tierra que le llamemos Argentina o Sacajonat o Abiyalá, pero el asunto que en esta tierra, en este suelo, hoy día conviven muchas culturas que se someten a las leyes de la historia, pero la historia ha sido contada desde un solo bando, de una sola mirada, que es el mundo criollo. Para que terminemos de hermanar, tenemos que unir las historias, unir las voces, para que se cuente la verdadera historia y que se acaben esos héroes criminales y asesinos que lo enseñaron que enseñan en la escuela, ¿no? Estoy hablando de Victorica, de Bedia, de Roca, incluso de Sarmiento mismo, que tenía una aversión contra los pueblos indígenas. Entonces yo no puedo, me siento impotente a veces de saber que mi nieto, mi hijo, van a la escuela y tienen que escuchar esos héroes, ¿no?, como héroes, pero realmente son unos asesinos y unos criminales. Entonces, para que terminemos, o que sea un motivo del bicentenario, ¿no?, que se nos escuche y que haya una revisión histórica, ¿no?, para que aclaremos. Eco Zamora, muy amable, y te voy a pedir un saludo para las comunidades indígenas que te van a escuchar. Para mí, mucho cariño, y para mí es como una alegría muy importante lo que ustedes hacen, y si mi voz llega a los hermanos, que sea como un abrazo. Muchas gracias, Daniela. Bien, muchísimas gracias a Eco Zamora, y aprovecho a saludarle también a Juan Chico, que nos comentaba en varias oportunidades de que están escuchando también el programa de la Red Indígena. Así que muchísimas gracias a Eco por darnos su tiempo también, ¿no? Sí, bueno, esta fue la mirada del hermano Leco Zamora como indígena, y nosotros compartimos, digamos, varias de estas ideas con él, y digamos que esta fue como nuestra forma de recordar este 24 de marzo, hablando un poquito sobre estas cuestiones que hicieron las Madres de Plaza de Mayo, pero también viendo la mirada de un hermano indígena. Claro, porque muchísimas veces cuando se habla del golpe militar no se menciona a las poblaciones indígenas, cuando sabemos de que nosotros existimos desde mucho más antes, así que hay, como dice Leco, hay que digamos reconocer la historia, ¿no? Bueno, y es así, desde acá, desde la provincia del Chaco, esta fue parte de nuestra información, así que adelante ustedes, hermanos, desde Jujuy. Bien, nosotros también nos adherimos en decir de que esta memoria debe quedar, todo lo que ocurrió debe quedar en la memoria de todos los argentinos, porque fue el golpe más siniestro que hemos vivido, hombres, mujeres, de todos los niveles, de la sociedad en general, también nuestros pueblos originarios han sufrido este atropello, han sufrido... hubo hermanos que han desaparecido y que han muerto, porque en anteriores programas también hemos compartido nosotros el testimonio de nuestros hermanos, donde nos comentaban lo que han sufrido en esa época del golpe militar. Que vaya también un abrazo fuerte para hermanas y hermanos, familiares de desaparecidos y niños también, ancianos que han sufrido estas consecuencias, que han desaparecido. Que esto no ocurra más, es por eso que tenemos que tener todo esto presente en la memoria. Y nos despedimos nosotros también desde Jujuy, desde el norte argentino, con la seguridad de que los pueblos indígenas somos parte de la tierra y de nuestra participación depende de poder recuperar nuestra tierra, nuestros territorios, esos territorios que han ocupado nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros ancestros, que hoy debemos respetar y que hoy debemos hacerlos respetar por nuestros derechos, hermanos. Será hasta la semana que viene. En la operación técnica estuvo Raúl Calizaya, en la conducción del programa Carmen Centeno. Hasta la semana que viene. Gracias, hermanos, y bueno, nosotros también nos despedimos. Se ha terminado esta hora de programación, este programa Raíces Milenarias. De mi parte simplemente me queda despedirme y bueno, nos vemos la semana que viene. Así es, de mi parte muchísimas gracias a nuestro operador Jorge Fría, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y a todos ustedes, hermanos y hermanas de todas las comunidades indígenas, será para el próximo encuentro. Por los techos repique, tío. Esto fue Raíces Milenarias. El programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.